normalmente son por estrés. O sea, y cuando me vienen, el cuerpo no me avisa a mí, pero normalmente es cuando vengo muy estresada. La última vez que me agarró en la ducha, no es la gravedad de convulsionarse. Es que te puedes caer. ¿Dónde me agarra? Claro. Y la última vez que me agarró, yo estaba con tres laburos, estaba grabando una peli, estaba ensayando para microteatro. Ya no le dabas tiempo. Ojo, no es psicóloga. No, ya te veo que estás de a poco, estás soltando todo. Y yo dije, si paso esta, soy Gardel. ¿Entendés? Pero no sos. Y no fue así. No. Y dos días antes de terminar la peli, púmbate. Casi sos Gardel, pero de no. Verdad. Gardel mal. O sea, Gardel de Colombia. No, pero bueno, aproveché para charlar de todo esto. Vamos a presentar a Jorge Antoliche, pero... Quería aprovechar, porque en realidad quizás es mejor homenaje a tu tío abuelo, porque él hablaba de la prevención, hablaba del cuidado de la salud. El buen médico no quiere medicar con pastillas, con cosas. El médico de familia, decime si me equivoco, Laura, charla y vos cómo estás y qué pasa y va charlando y te va tratando de acompañar sin tener que intervenir con... Por supuesto que hay que tomar una medicación, tomamos y hoy... Hoy hay muchas cosas que ayudan. Yo, por ejemplo, tomo estatinas para el colesterol alto. Y ya probé corriendo, actividad física. Hay algo genético. Pero hoy tenemos un montón de cosas que sabemos. Y bueno, ayuda. Cada uno le tira su medicación a la doctora. Cada uno más quiere. Como, no, yo te... Cada uno le va tirando a la doctora. No, yo la tomo esto. Me haces una recetita cuando termine la nota. Contámele quién es. Este Jorge, emblema, claro, Jorge. Jorge es un emblema. Jorge, sin dudas. Jorge, la historia igual me encantaría que la cuente él en primera persona. Dale. Jorge, ¿quién sos? ¿Por qué te trajimos, Jorge? Soy uno más del montón. Pero bueno, mi historia de salud es un poquito complicada, o diríamos bastante complicada. Pero gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a René Favaloro, gracias a la Fundación Favaloro, hoy estoy acá y comparto este grato momento con ustedes. Jorge, ¿a vos te operó Favaloro? Me operó. Tenés que ir al museo viviente. Vos tenés que ser parte, estás Jorgito ahí, vivir en el museo y dar tu testimonio. Cuando digo que me operó el doctor René Favaloro, todos se quedan un poquito sorprendidos y me miran con admiración. Es un orgullo. A ver, mostrame la cicatriz. No, tranquila, Jorge. Hace 27 años. ¿Cuánto hace? 27 años. Ah, no hace tanto. Yo creí que hacía más. Bueno, yo tenía 50 años, que es una edad relativamente joven para entrar en... Re esa... joven. Claro. Re joven. Somos pendejos, somos jóvenes, somos... De hecho, cuando estaba en el preoperatorio, rodeado de los demás pacientes, yo me veía como un pibe alrededor de todos esa gente que estaba esperando. Pero bueno... La vida hizo que lo tuviera que vivir. Felizmente lo viví bien de la mano. Pero vos eras un proveedor de la construcción de la fundación. Él es parte de la fundación. Claro, vos estabas ahí proveyendo qué. Mi actividad es tener una fábrica metalúrgica. Ah, ¿de acero inoxidable? De acero inoxidable, hierro, aluminio, de carpintería metálica, fachadas en general. O sea, vos estabas dando el material para hacer los quirófanos. En la fundación hice provisión de muchas cosas. Y principalmente, que fue un orgullo en ese momento hacerlo, los quirófanos, que eran 4 quirófanos en ese momento, que se hacían por primera vez en el país de acero inoxidable. Claro. Era una... idea que trajo el doctor René de Estados Unidos, porque los había visto allá. Y que son fríos, cuando te tienen que operar son fríos. Claro, pero son muy asépticos. Claro. Acero inoxidable tiene mucha asepsia. O sea que no agarra ningún bichito, nada. Rechaza las bacterias, ¿viste? Tiene esa condición. Bueno, entonces yo había hecho la provisión normal durante la construcción de la fundación. No me digas que sos tan buen proveedor que lo quisiste probar, personalmente. No llegó a tanto. Pero bueno, me tocó después estar en la camilla esperando que me operaran. ¿Pero por qué? ¿Te agarró un infarto ahí? Yo tuve un infarto chico que me lo detectó el doctor Luis Ares, que era el que atendía la parte clínica en la fundación, una eminencia. excelente ser humano, como toda la gente que está en la Fundación. Soy un devoto, admirador, y no me canso de decir lo que es la Fundación para toda la sociedad, bien, para todo nuestro país y especialmente para mí. Y bueno, se descubre que ese pequeño... Ah, perdón, que hago una pausa. Doc, ¿cómo descubrís que tenés un infarto cuando no es el síntoma que estás ahí ya teniendo un infarto? Uno puede ver, uno tiene muchos microinfartos, por ejemplo, y si no te estudias, no lo sabes, no te das cuenta. Sí, no hay dolor, por ahí con el método más sencillo es con un electrocardiograma. Pero ahí puedes saltar que ahí, algo no está bien y no tenés ningún síntoma. Exactamente. Por eso es importante control. Exactamente, sí. Y ahí te detectó vos que tenías, que había que operar. Exactamente. Bien. Exactamente. Me gusta a mí exactamente. Entonces, bueno, me pone en manos del doctor René. Y dijiste, no, que me opere uno que sepa. Es como que te toque Piazzolla. Exacto, bueno. Y bueno, se desarrolló la cirugía, se desarrolló el posoperatorio con total normalidad. Pero en ese momento... ¿Pero cuántos bypass tenés? 5. Ah, te copaste. Te copaste. Lo aproveché al máximo. Ah, claro, doctor. Dice, qué favor, meteme 2 más, meteme 3 más. Bueno, y hay pequeñas anécdotas en ese... ¿Está bien ahora? Perfecto. Bueno. Pero las 5 veces que lo operan, técnicamente, le pregunto, ¿le sacaron venas las 5 veces a él? O sea, ¿de tu propio cuerpo sacaron las venas para hacerte los bypass o...? ¿Tiene un límite el cuerpo para entregar material? Bueno, no llego a eso, a ese detalle. Ah, vos estabas anestesiado. En una cirugía. Pero en una misma cirugía, bien. En el brazo tengo toda una cicatriz porque de acá del brazo sacaron una vena que es la que utilizaron para hacer estos puentes del bypass. Gracias. Del brazo, la arteria radial. Bien. Exacto. Qué bárbaro. Bueno, bien, me gusta. ¿Sos operado de Favaloro? Ah, sí. ¿Cuántos, Laura, te hago una pregunta medio melanco, pero cuántos... pacientes, hay muchos todavía operados por René, pero claro, a medida que se van siendo más grandes, van quedando menos operados directamente por René. Es sorprendente la cantidad de pacientes que hay, algunos médicos, algunos proveedores, algunos que todavía no tenemos acceso. Hemos llamado a una búsqueda porque estamos haciendo un libro por los 50 años que este año cumple la Fundación Favaloro y está basado en testimonios. Y el otro día, en la final de Turismo Carretera, estamos ahí porque había la gran premio coronación de la Copa. La Copa se llamaba Copa Favaloro porque los pilotos de Turismo Carretera se chequean todos hace 10 años en la fundación, el apto médico físico para poder correr. Premio coronario. Exactamente. Ah. Y una de las personas que estaba ahí me dice, ¿ustedes qué hacen en la fundación? Yo fui justo con esta remera. Y le digo que trabajamos ahí, no le digo quién soy, pero me dice, tengo 41 años y a mí me operó René hace 30. Wow. Cuando tenía 11 años. ¿Eh? De una patología, de una cardiopatía congénita. Él nació con el corazón, con una falla. Claro. Y tenía 41 años y estaba ahí. Entonces es innumerable la cantidad de casos que hay. Bueno, si te operó Favaloro, comunicate con... Sí, para... Por supuesto, sí. Para el libro estamos juntando testimonios. ¿Cómo, qué van a hacer por los 50 años el libro? Hicimos ya una gala en el Teatro Colón, que sí, fundamentalmente el lema de la fundación es tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico. El humanismo médico, acá el Jorge lo sabe, que lo tenemos, que tiene que ver con todo el legado que nos dejó, en donde en la fundación lo primero y lo más importante es el paciente, y trabajamos con muchísima pasión y vocación. Y el tema de la tecnología, la verdad que se hace absoluta, que tenemos que renovarnos el equipamiento médico, así que hicimos una campaña muy importante de desarrollo de fondos, con una gala en el Teatro Colón y con una carrera verde. La gala en el Teatro Colón, que fue maravillosa en septiembre en el contexto del Día Mundial del Corazón, y la carrera verde, que vinieron 5.000 personas promocionando la actividad física. Qué bueno. Y gracias a eso pudimos adquirir un resonador, que ya está llegando. Un resonador es súper importante. Teníamos uno, pero estaba obsoleto, así que tuvimos que adquirir uno nuevo. Es algo muy caro y muy difícil de colocar y muy difícil de poner a punto, pero eso va a poder atender a muchísimos pacientes durante 13 años, que es más o menos la durabilidad que tiene un resonador. Laura, está mal si te pregunto para hablar un poco del final de Favaloro. No desde el punto de vista de morbo, todos sabemos ya lo ocurrido, sino desde... vos me entendés, no sé cómo preguntarte, pero no me interesa el morbo, me interesa ¿Qué pasó? ¿Cómo es esa angustia, eso de la Argentina, las deudas, las cosas y todo eso, ¿no? Que, que es parte de... El chabón no pudo aguantar, no sé. Sí, está muy buena la pregunta. Es verdad que es un tema súper difícil y súper sensible hablar. Más en diciembre, en donde todos estamos un poquito más desensibles porque vienen las fiestas. Cualquier muerte de un familiar a todos nos duele. Con René lo que nos pasa es que hay una herida de todo un pueblo. Creo que se nos fue el último patriota de una manera absolutamente innecesaria también, pero revolucionaria también. Uh-huh. Y no pienso tanto en el que desapareció. Creo que sigue estando en todos nosotros, en 55 millones de vidas salvadas, en todos los pacientes que hoy en día, después de 25 años de su muerte y 50 años de la fundación, seguimos trabajando con la misma pasión y con la misma vocación y con los mismos valores que él escribió cuando, acá les traje la declaración de los principios, que él escribió cuando creó la fundación. Y creo que tiene que ver con esa convicción. Es verdad que hubieron momentos muy difíciles y en esos momentos muy difíciles hoy en día hay 1.300 familias que siguen trabajando y que estamos todos por el bien común de los pacientes. Pero... Sí, vos decime, yo te juro que siento que te conozco y por eso te pregunto desde ahí. Pero decime si pasamos otro tema, ¿ok? Te estoy habilitando para que me digas que no. Yo pregunto desde mi lado de curiosidad, que es alguien tan brillante y tan importante y tan sabio, como que no pudo encontrar otra manera o él quiso dar un mensaje. Porque si quiso dar un mensaje, tenemos que hablar ese mensaje. Porque, él, ¿entendés?, quiso dar un mensaje. Y si no lo pudo manejar, aunque sea decir, mira, aunque sea el más inteligente del mundo, ¿cómo? Sí, ya sé. Él no lo supo manejar y el mensaje que da, lo da las siete cartas, en donde ahí les escribe bien a tanto familiares como al pueblo argentino el mensaje. ¿Qué es lo que dicen? Con muchísimo dolor, pero creo que hay que recordarlo como patriota, como que tenemos que seguir trabajando sin parar. Y hay que tener una lucha constante contra la corrupción. Desde ese punto de vista, hoy en día, no solamente como familia, sino también como trabajadora de la fundación y continuar con el legado, se está trabajando arduamente en eso. En la universidad, que también es como el hermano de la Fundación Favaloro, una cosa es el hospital y otra cosa es la universidad, se está desarrollando últimamente, una universidad, ahí hay una universidad de ciencias médicas, de ingeniería biomédica, de humanidades, que es donde se estudia psicología y psicopedagogía. Y próximamente va a haber dos carreras económicas y derecho que tienen que ver con la lucha contra la transparencia y la corrupción. Creo que es parte de todo el legado que está bien desarrollado en todo lo que es su trayecto y que era una persona de valores inquebrantable. ¿Qué diría hoy el doctor? En esta Argentina de hoy. Es un desafío esta Argentina de hoy y todos los días es algo nuevo que tenemos que hacer. Enfocándonos de la prevención tiene que ver con todo lo que él nos dejó, con los temas que están sucediendo, no solamente con la ley de los glaciares, con las vacunas. Hay que entender que son... O sea, es un derecho, no es un tema de opinión. La salud y la educación son temas que tienen que estar... Para todos los ciudadanos. Coincido. Y creo que los políticos son servidores públicos. Tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos por el bien de todos y para una mejor Argentina. Bien. Cuando alguien te deja y te deja y vos tenés el corazón roto, ¿está mala la definición, la metáfora? En realidad no pasa nada en el corazón y es más en el cerebro y es algo romántico, decimos corazón, pero no pasa nada con el corazón. ¿O hay algo que nos duele acá? ¿Hay algo de verdad o es qué es? El desamor no quiero tirar abajo duele. Todo lo que sabemos. El desamor, ¿dónde el duele? El desamor duele. Hay un síndrome cardiovascular que se llama Takotsubo, que tiene que ver con una ruptura cardíaca transitoria, no es en realidad una ruptura cardíaca, pero tiene que ver con que se contrae mal, y es por una estrés o angustia muy grande, por una situación que puede llegar a suceder, es más frecuente en mujeres. No puedo. Chicos, ya tengo todo. No, no puedo no pensar en los hinchas de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Tremendo. Que el doctor haya sido de Gimnasia y Esgrima de la Plata, siendo el mejor cardiólogo del país, no es una casualidad. Lo van a extrañar siempre. ¿Vos sos hincha de Gimnasia o no?

Play anuncia Rosalía en Argentina. Ya todo el mundo me pide entradas. Solamente Claudio Simonetti tiene entradas, que le sobran un montón de entradas. Pero Claudio Simonetti, nadie más tiene entradas de Rosalía. En menos de 45 minutos. Escuchate esto, en menos de 45 minutos Rosalía agotó 3 Movistar Arena y confirma su cuarta y última fecha en Argentina. 1, 2, 4 de agosto ya están agotados. 6 de agosto, última fecha Movistar Arena. Tickets a la venta únicamente a través de movistararena.com.ar. Sí. Urbana Play Radio Oficial. Última fecha entonces para Rosalía. Me DF sacase, tiene una. A ver si queda. Suárez, sacame una. DF, sacame ahora. De verdad, DF tiene unos espectáculos el año que viene, mamita. Todos los que vienen, ¿no? Claro, sí. Qué bien. Me viene pero muy bien. Pero Rosalía, claro, yo creo que Rosalía está para hacer 4 River. Sí. Tranquilamente. Es impresionante, pero bueno. Ella tocó la otra vez cuando presentó, había tocado en Movistar Arena, ¿o no también? No. Ah, no me acuerdo, porque cuando yo la vi en Lollapalooza. Pero bueno, el que la está rompiendo, que empieza en enero, la va a romper. Hay que presentarse. Tira la apertura, dale. Siempre. Para disfrutar. Y Cabify nos invitó a descubrir las mejores. Cabify te invita a conocer las mejores alternativas para salir a disfrutar de la ciudad y cortar con la rutina de una manera diferente. Obras de teatro, festivales, fiestas y mucho más. No dudes en ir. Si vas, hay risas, hay anécdotas, hay emoción. Si vas en Cabify, es mejor. Puedes ver la historia en redes, escuchar el resumen, pero nada como estar ahí, la risa compartida, abrazos, aplausos, emoción que solo se siente cuando salís. Si vas en Cabify, mejor descargate el app, carga el código CABIPR, disfrutá un 50% off en tus primeros 4 viajes. Para mí, es una de las personas más, es uno de los actores más talentosos que tiene nuestro país. Puede hacer lo que se le cante el orto ese día. Cualquier cosa puede hacer. Hay poca gente que decís, ¿qué tenés ganas de hacer? Te lo hace. ¿Es así o no? Buen día, Campi. ¿Cómo va? ¿Qué responsabilidad? Lo que... No, Campi. No. Sí, montón. Sos buenísimo, sí. Campi, a esta altura, la verdad. Actorazo. Otro que empezó también, empezó, hacía humor, ¿no? Continué y de repente decís, hace lo que quiere, ¿sí? So, mirá. No tengo mucho para preguntarte, porque hacer lo que quiere no tiene gracia. Wow. Mirá. Pero para mí... Al principio del programa hablábamos de las elecciones. No lo dejemos hablar. No. Hablemos de él, pero no lo dejemos hablar. Ahora hable, pero no, pero quiero decir solamente esto. Así, hablamos de lo que uno elige hacer, ¿viste? Digo, sí. Uno arranca de una manera, siendo el gracioso, el imitador, el cómico, el galán. Hablábamos de, no sé, Darín Francés. ¿De y después, mí? Y después, de vos, por supuesto, el galán. Y después las elecciones y los maestros y los proyectos hacen que hoy digas, Esperando la carroza, Papá por siempre, digo, actorazo. Digo, pero uno también se podría haber quedado que yo en la tele, gracioso, ¿no? Claro, como... sí, sí. Pero a mí me gusta agarrar laburos incómodos, claro. ¿Viste? Pero desde siempre. Que te saquen de la zona de confort. Sí, tal cual. Me encanta eso, ¿viste? Porque la choco de frente o realmente me abre un mundo. Y si la choco de frente me abre un mundo también porque aprendo un montón. ¿Chocaste? Sí. ¿Chocaste? ¿Con qué sí. chocaste, te acordás? Y choqué, sí, en una pizzería de Santa Teresita con dos personas que me verdugueaban y yo haciendo un personaje. Choqué de frente con una mala producción ahí, que no tenía ni idea cómo era una gira hace muchos años. Sí, choqué un par de veces. Pero le saqué el jugo, ¿viste? Y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Claro. Y ahora con este proyecto me fui al carajo, es zona incómoda, es... ¿Sí? Comedia musical. ¿Vas a ser Papá por siempre? Sí. Que es Mrs. Dubfire, la sí. chica de Robin Williams. Robin Williams. Sí, claro. Mamadera. Mamadera. Sí. Es tremendo. Pero la versión teatral es una comedia musical. Entonces, cantando, más ahí difícil. Ahí la complica todo, claro. Pues yo canté, bailé, estudié todo eso, pero nunca todo junto. Pará, el chabón cuidaba a... Claro, se había divorciado. Se divorcia y le quitan la posibilidad de ver a los hijos. Y él se hace pasar por niñera, ya que la madre es la que mantiene la casa y no podía ocuparse los chicos para ver a sus hijos. Y los ve como Mrs. Doubtfire. Y los ve como Mrs. Doubtfire los chicos también hasta que, bueno, en el momento algo entera, pasa. Claro. Pero ¿por qué no podía ver a los hijos? ¿Sabes? Porque es un tema legal. Tema legal, mal divorcio. Me estoy acordando, te digo, tiene muchos años la peli. Del 90. Una tensión entre ella, ¿quién era? En la peli. Ah, no, no, entre no me acuerdo, ella y Missy Top Fire, que era su ex marido. Sí. Había una tensión ahí. Sí, sí, me acuerdo, sí. Una tensión en un momento. Sí, ¿qué, sí, qué, sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo sí, es, sí, es, sí. La señora esta que cuida. No, ¿qué adivina pasa? La obra. Es muy linda. Ella es Robbie Williams. Y está. Sí, era Robin Williams. Sí, sí, sí, sí. No Robbie. Robin. Robin Williams. Y él no me acuerdo. Y ella no, ella no me acuerdo. Ella no me acuerdo. Ya lo van a ver. Bueno, pará. ¿Y la viste la peli de vuelta? Sí, claro, la vi. ¿De vuelta la viste o no? No quería ver. Pues hizo en Londres, se hizo en Nueva York, y ahora se hace en Buenos Aires la comedia musical esta que vamos a hacer. Vi las dos versiones, y vi la película, claro, la vi en su momento y la vi ahora Sally también. Sally Field. Sí, me acordaba. Sally Field, es verdad. Sí, sí, Sally sí. Field. Y acá Daniela Chepi. Y acá Daniela Chepi va a ser de mi esposa. Que canta, que es increíble, yo no sabía. Sí. Ella cantaba, sí, yo me acuerdo. Sí, sí. Tangos, canta mucho, sí, tango. Sí, sí, canta, sí, muy bien, canta. Show es re lindo, buenísimo. Como canta, sí, sí, es tremenda. Está Albi, que viene a hacer La Sirenita. Albana, Albana Fuentes. Produce, una de las productoras es Flor Bertotti. Flor Bertotti, Fede, su marido. Divino. Sí, Juan Manuel Caballés, el otro productor. Para, acá cuando vino Albana, ¿te acuerdas? Cantó La Sirenita, fue como, ¿qué? Espectacular. Espectacular. No, es espectacular lo que canta. Son esas voces angelicales. ¿Para ese sos vos? A ver, sí. ¡No! Muy bien. Sí, ahí igual. La veo a Dani Lachepi, sí. Está en el colectivo con de una publicidad. No, qué impresionante. Qué laburo de maquillaje espectacular. Sí, sí, no, sí. No, muy bueno. De Germán Pérez, el ¿cuántas maquillaje. Horas de maquillaje? Boludo, para la publicidad bueno. Es distinto que para el teatro, porque claro. Yo en el teatro pongo y saco. No tengo. Ahí se hace un laburo más profundo, una hora y media, ¿viste? ¿Y en el teatro es como una máscara? Sí, pero es una máscara más saco y pongo, porque en el teatro vos tenés la posibilidad de la distancia. Claro. Entonces, el efecto es el mismo, pero te puedes dar la licencia de una máscara, un pasamontaña, que le decimos nosotros, sí. ¿Viste? Que es distinta. A esta que tiene un laburo que no podría hacerse así la obra. Okay. Claro. Porque yo me cambio del papá y de la. Y todo de el tiempo. Fire todo sí. El tiempo. Estamos hablando con Martín Mariano Campilongo, siempre lo quise decir. Sí. ¿Martín Mariano? Martín Mariano Campilongo. ¿Cuánta gente sabe eso? De vos. Ustedes, ahora, por ahora el señor todos. Que me acabo de traer. ¿Alguien te dice Martín? Sí, sí. Cuando mamá, Martín Mariano, sí, mamá te dicen. Sí, Mariano, yo en el secundario te diría mamá. Sí. Mariano, poco usado de segundo nombre. Sí, poco. Sí, muy de una época también. Campi pregunta, a veces me esfuerzo con las preguntas, a veces me sale, a veces la choco también. La pregunta es de, pero me gusta, me la juego, si no nos aburrimos. A ver. Te voy a dejar pensando, ¿te cuesta más hacer determinados personajes o hacer de Campi? ¿Qué es más difícil? En la vida creo que de Campi, ¿no? El otro está escrito y es que no, la gente, porque para mí la gente que se escuda y que le sale tan bien los personajes, todo, a veces te cuesta más ser vos. Pero No, de mí. Estoy con terapia y todo eso que uno necesita para apuntalar este personaje. Lógico. Sí. Lo otro es más fácil, es un poco ponerle el alma a algo que. ¿Tus hijas qué edad tienen ya? Las dos se egresaron de primaria hoy y secundaria. Hablamos. Mirá lo que es. No. Sí. Un diciembre tortuoso. Sí, claro. Más el cumpleaños de Anima, el cumpleaños del más uy, grande. No, es insoportable todo. Sí, claro. Enero. Pero en enero también el estreno. Uy, faltan 30 páginas todavía. No, claro. ¿Están ensayando mucho? Un montón, sí. ¿Una comedia musical? Pero sí, comedia musical, bailo, canto, actúo. Y encima, che, en comedia musical te ponen un micrófono acá. Y yo como soy pelado, es como una lobotomía. Claro. Entonces a mi personaje le pusieron una peluquita que aparece en la foto. Muy bueno, claro. Y parezco el tonchón. Para que no se vea el cable. Para que no se vea el cable. Para que no se vea el cable. Claro. Pero me va a transpirar la pelada con dos pelucas que pone una bicho bolita y abajo no sé. Pero ¿te cuesta relacionarte con la gente haciendo tantos personajes, disimulando también que sos vos, haciéndote pasar por otros toda tu vida? Sí. No sé, el grupo de papi del colegio, ¿dónde vas? Sí. ¿Sentís que la gente no te cree nada? ¿No te compraría un auto usado? No. No, pero no. Me resulta mucho más interesante mis personajes que yo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pero yo te quiero conocer a vos, ponele. Porque tenemos un hijo en. No sé, tenemos el hijos hijo comunes común en la escuela. Tenemos. No, un hijo común. No. Una escuela en común, nuestros hijos, digo. Sí, sí. A mí me costaría tratarlo, no sé, como algo que no es uno de tus personajes. No, yo soy yo, claro. Sí, me cuesta. Pero me resulta siempre más. A mí este laburo de conducir me parece que. Yo no lo podría hacer. Si me daba un personaje, yo hice Noticampi y conducía un personaje mío. Claro. Pero si yo lo tengo que hacer, ¿cómo hacen ustedes, chicos? Yo pisteo. No, bueno, y también hay actores que están más cómodos, que su zona de confort es hacer de ellos mismos. Claro. Y no van a tener una, no sé, no van a ser curiosos, no va a ser un comportamiento nunca en la vida. Claro. Uno de vos espera un comportamiento, espera que esa mujer tenga algo o que ese tipo tenga algo. Bueno, esperando la carroza cuando yo te vi, decís, a ver qué va a hacer. Claro. Digo, es interesante ver qué decisiones va a tomar ese actor. ¿Es cómo se llama ese tipo de actuación? Porque está, viste, que buenas. Está uno... Muy bueno. No tengo nada más para decir. No, pero es que... Él no, tiene... pero digo, viste que a veces tiene más prestigio. Sin nombrar actores, pero por ahí es algo que es una cosa más minimalista y está siempre, y sabés que ese actor lo conocés, pero sin embargo le crece, es buenísimo, porque le crece el personaje que haga. O gente como Campi, como vos, y que te hacen una performance que decís, este chabón canta, baila, habla como otro personaje, todo. Y a veces lo otro está más, depende del guión, y es muy difícil hacer lo que es imposible. Es como otro tipo de actor performance, no tiene nombre, bueno. Pero, pero tenés que bailar, tenés que cantar. Hay que poder también ser talentoso y hacer de vos mismo mucho tiempo. No, pero por eso lo ocupado de mi laburo. Hay de todo, claro. Es el jugar a ser otro, ¿viste? Sí. Y por eso a mí me toca, qué sé yo, me aparece un laburo re dramático como la vida de Fito Páez y, bueno, eso es un laburo difícil e incómodo. ¿Qué habías hecho ahí? El papá de Fito. Ah, sí, estuvo muy sí, buen sí, laburo. Espectacular. Yo era el papá muy de buen Fito. Laburo, muy bueno. Y era incómodo porque yo venía de, no sé de qué venía, pero venía a hacer una comedia, Los Bonobos, no me acuerdo qué. Y estaba como subida en una de Pierre Mate. Más para Charlie. Estaba más para Charlie que para el papá de Fito. Claro. Y bueno, estaba más para Cavallo, después hice Cavallo. Claro. También son laburos que, viste, venís de cierta comodidad y volanteás distinto. Y vas para otro lado, pero es lo alucinante de mi laburo, es jugar a ser otro, viste. Claro. ¿Pero por qué crees que ser vos te complicaría? O no, pues es un tema a tratar en terapia. Sí, pues no me creo tan interesante, no, por ahí no tengo un ego tan grande. Pero el otro también sos vos. ¿Cómo? El otro también sos vos. Es sí, verdad, puede ser, pero el otro está al servicio de los personajes, ¿entendés? Está como muy al servicio. ¿Pero el guión de tu vida lo escribís vos? Sí, claro. Bueno, ¿sabes lo que me pasó con Noti Campi, no? Me invitaba el ruso, ¿viste el ruso de acá de Cuarzo? Ya, Yo soy vecino de acá, pasaba con la bolsa de verdura, iba al chino y el ruso sí, decía, venía al programa de Doman. Oh, mañana, ruso, bueno, mañana. Volvía, ¿viste? Venía al programa todos los días, venía al programa de Doman. Yo, ¿qué voy a hablar de mí en el programa de Doman? Yo no uso ni chupines, uso. ¿Qué puedo hablar con Doman? Viste, y llegó un momento, me hinchó las pelotas y le digo, ruso, no voy a ir al programa de Doman. Hacé un programa a mí. Y vos no tenés programa. Sí tengo uno. Yo no tenía nada. Claro, obvio. ¿Qué tenés? Yo con la bolsa de verdura, así venía el chino. Tengo un programa de humor, pero no hay guita. No, soy yo solo. La venía improvisando ahí en la vereda, acá en la puerta. Soy yo solo. Y vos, ¿qué? Vos es un embole, ¿no? Yo hablo conmigo mismo, son personajes. Piqué, y hay móvil, toda la noticia del día. Sí, se entró a cebar. Qué bueno, ¿entendés? ¿Y tiene nombre? Noti Campi. Todo en el momento. No, todo ahí en la vereda, de acá abajo. Todo ahí. Dice, uy, lo tenés escrito, pues se lo presento a Martín. Claro que lo tengo escrito. Y no había ChatGPT, porque si no, das la vuelta a manzana, no había ChatGPT. No. Llego a casa y me puse a escribirlo, ¿viste? Largué la verdura y prú. Y al toque me llama Che Martín. ¿Lavaste la verdura antes o largaste? No, la dejé ahí. Está bien. Y me llama, me dice, Martín, le encantó, nos juntamos mañana. Yo fui ya con todo escrito. Obvio. Martín Cueller. Sí, Martín Cueller. Martín me dice, le encantó a Tomás. Estaba claro, iba creciendo Tomás. Una cosa que me pasaba. En ese momento le encantó a Tomás. Chao, también. Que de repente está en Telefe, boludo. Y el día anterior estaba en la vereda con la bolsa de verdura. Lo que pasa es que ahora no hay programas de humor. Hay muy pocos programas de humor. No, sí, porque no va a pasar la verdulería, Campi. No hay. ¿Programa de humor en tele, decís? En tele, digo, antes estaba, no sé, digo, de Gasalla en su momento, Juana viene... Molina. Digo, ahora sí. Hay pocos. Muy pocos. Que ahora, ¿sabes lo que pasa? Me dicen, ¿por qué no hay programa de humor? Porque no hay guita. Yo hice el programa de humor, éramos tres, con Alambre, y ganamos premios, lo compraron de Estados Unidos en un gol. ¿Viste? Y lo hicimos, éramos tres, no sale guita. Es lo que hablábamos antes, ahora el consumidor quiere el humor en pocos segundos. Sí. Mi hermano viene, el más grande, viene todo el tiempo con los videos de Instagram y qué sé yo, de recortes. Claro, de, pim, gente pim, haciendo pim, humor pim. Y me muestra un video, y después el otro video, y después el otro TikTok. Video, me muestra, claro. Y se vuelve loco de esa manera, quizá no se queda en el sillón haciendo zapping buscando algo de humor, pero sí. Pero un programa de humor debería tener la velocidad que se requiere ahora, ¿entendés? Exacto, es difícil. ¿Viste mucho la peli o no viste nada para hacer el personaje? Vi mucho la peli. Pará, te quiero hacer una cosa. Esto viene a cuento de lo del ruso, me quería hacer ir a hablar de mí. Y yo le dije, hablemos de mis personajes a cuento de que me parece más interesante que yo. En vez de ir a hablar de mí, a lo de cosas, hacemos un programa y hagamos personajes y nos divertimos más. Viene a cuento de eso. La película la vi varias veces y vi mucho también la obra de teatro. Y es divina, ¿viste? ¿Son distintas la obra de teatro y la peli? Sí, porque es musical la obra de teatro. Es un musical. Pero hablan de lo mismo. Sí, la historia es la misma. Okay. Pero en una comedia musical, en el teatro y en la peli, es la película. Sí. Pero la historia es la misma, se te padre con este problema. Algo dramático, más allá de Cavallo, fue dramático, digamos. Pero hiciste un actor dramático, gracias por entender. Terror fue. Sí. Es, bueno, lo del papá de... Del papá de Fito. Eso, hice una película con... ¿Lo viste a Fito? ¿Hablaste con Fito? ¿Te dijo sí, algo? Claro, sí, ¿y? sí, me llamó. Es raro ver a alguien haciendo de tu papá, cuando tu papá se fue hace mucho. Y en todo el armado, no, Fito no aparecía, me mandó dos fotos y un par de anécdotas y arreglado. Y yo con eso, una foto habla mucho, ¿viste? Si sabes mirar. Si sabes tener un buen escáner, te habla mucho una foto, mucho. Y me mandó tres fotos de él con el papá, busqué algunas más y habla mucho el papá en esa foto. Y yo hice lo que yo pensé que era y no tenía respuesta de él. Iba, porque todos sabemos cómo es Charlie, cómo, el papá de Fito, el claro, número me tomaba la prueba, era Fito. Él habló de las tías mucho, no digo, pero del papá es verdad que menos. ¿Sí? Nada, y se estrenó, dije, bueno. Ah, nunca lo consultaste. ¿Y? Y me llamó, y llorando, agradeciéndome con el amor que yo hice a su papá. Ay, qué lindo. Y ahí lo empecé a disfrutar, ahí lo disfruté. Fue como cuando hice a Tato en Canal 13 y me llamaron los Borstein. Ahí lo empecé a disfrutar. Pues como gente que uno respeta mucho, ¿viste? Si te sale pifiado... Y sí, porque es un personaje real. Qué sé yo. Pero gente que uno admira y la pifias, es uy. Sí, claro. Pero cuando te llaman es, che, gracias, esto estuvo buenísimo. No, y aparte alguien tan cercano como, ¿no? Como claro. La historia de esos personajes. Sí. ¿Y Sonia Cavallo no te llamó? No. Bueno... No, pero no esperaba ese llamado. Pero los otros sí los esperaba y llegaron. ¿En cuál hiciste? ¿En 2001? ¿En cuál hiciste Cavallo? Cavallo hice... Sí, en el 1-1. No, 2001. Sí, claro. El Cavallo en el Cavallo mío es el del 1-1. Ah, la Menem hiciste, boludo. La vi, está espectacular. Claro, estás pensando en la de Menem. La del 2001. En la serie de Menem con Esbara Aglia. No, que ganó ahora, ganó un montón. Ahora, y ganamos un premio con el Congreso. No, sí, lo vi a todos. Está muy bien tu Cavallo, está muy bien. Están todos muy bien. Todo está muy, muy más exacerbado porque para mí tiene una estética ahí que vino grande. Para mí hacer todo muy noventosa y los 90 tenía mucho exceso. Mucho y Wino tiene un estilo que es y muy está él. Muy bien, me había olvidado, boludo. Es que además te ayuda que hay una onda. Hay algo. Y estaría bueno hacer la vida de Brad Pitt, pero bueno. Sí, no. La de Cavallo me puse tres piolines y no, daba. No, pero para mí lo que está bueno, sí, lo que está bueno de Cavallo es que son personajes que uno tiene muy metidos en la cabeza. Claro. Es una imagen muy... Qué? ¿Sabés para qué estás a hacer? ¿No? De los pelados, para mí, ¿qué podrías hacer? Pero no sé si hay nada de Olmedo. Mira, para mí es rey para vos. ¿No lo van a hacer? ¿No lo hicieron ahora? No, se intentó, creo, en su momento. No, para... Algo así. ¿Sí? Para mí vos estás rey para Olmedo porque puedes hacer los personajes y puedes hacer de él. Sí. O no, la parte... Sería maravilloso. Triste o la parte... ¿De alguien no harías? Buena pregunta. No. Si te dicen de, no sé, Videla, ¿te interesa como actor? No, pero yo no, como actor no puedo juzgarlo, yo tengo que hacerlo. Claro. Yo no. Sí, yo... sí, si no nadie haría ni de asesino, ni de coso, claro, ni de psicópata. Vos ni... contás historias. En todo caso puedes ver si la historia te interesa contarla. O cómo la cuentan, claro. O cómo la, cuál es la, cuál es la cuál. Si vos tenés un hijo de puta salvando vidas, si no tengo ganas de poner mi instrumento en función de esto. Que Hitler es un héroe y, viste, no sé... Ahora, haría de Hitler, sí, vamos a contar esta historia. Pero contemos una historia de verdad. Claro. Claro, sí. ¿Viste? Bueno, la de Menem está buenísima. Sí. Qué bien contar. ¿Va a haber una segunda parte o no? No puede ser. Creo que no. Porque la historia siguió. Sí, sí, sí, yo sí, yo sí. Me falta una temporada sí, ahí. La historia siguió. Una temporada más. La parte de María Julia está muy buena. Es muy bueno, Wino. Wino está en otro programa. Genio. Acá no lo quieren invitar a Wino. No puedo traerlo a Wino un día. Yo lo traigo. Yo lo admiro. Dale, tráelo. Sí, pero Claudio Wino no lo invita. Viene a todos los programas. Es de los directores que digo, por favor, sí, quiero trabajar con él. Que toda la gente, vamos, de acá toda la vamos, gente que trabajó. Nos vamos con laburo. Lo invitamos, nos vamos con laburo con Wino. Olvídate. Lo que es muy lindo. Y ¿sabes lo que se agradece? Vos sabés de esto. Cuando te toca, a mí me gusta mucho laburar con directores, ¿viste? Yo tengo mucho unipersonal encima. Todo cuando laburo con un director lo disfruto mucho. Ahora estoy con Del Mastro y con Marcelo Caballero. Genio. Uf, tremendo. Claro. Te tocan directores que son claros y que son educados para decir las cosas. Es fácil llegar. Qué claro. Lindo que es lo que hablamos hoy. Me hace acordar, ustedes cuando hablan de directores y eso, y que son educados, y la forma de acordar entrenadores cuando tenías. Que hay entrenadores de cualquier rubro, ¿no? Tal cual. Puedes ser educado, dale, claro. Porro, pégale a la sí, pelota. Sí, alguno que le hablan a su sí. jugador o al que le están claro. enseñando y decís, boludo, ¿cómo hacen? Y después el jugador o el que sea se vuelve como que necesita siempre de ese tipo de orden. ¿Se claro. entiende lo que estoy diciendo? Pero hay personalidades que necesitan, necesitan eso. Claro. El autoritario. Yo no funciono así. No, claro. Yo laburé no. Me muero. Con no, mucha yo también. Gente así. Autoritaria. Yo me planto de una no. y digo, esto no es así. Seguimos o no seguimos, pero veo que hay muchos actores que necesitan un tipo que lo maltrate, ¿viste? No, y funcionan como así. Como otra escuela, ¿viste? Una escuela medio como muy fechada. Sí, sí, sí, sí, esa cosa es muy de otra época. Es muy de otra época. No, pará, es muy de otra época, quizás en el tenis sigue pasando. ¿Sí? Y hay un montón de entrenadores que encima tienen unos resultados espectaculares de esa manera, entonces no dejan de atraer. Mirá, sí, pero después terminan ¿por todos. Porque el negocio grande sigue siendo el deporte. Lo que es el cine y la televisión ya no es un negocio tan grande. Claro. Entonces no te puedes hacer el pistola. Campi, que ayer vi un poco más, después me quedé dormido porque estuve tomando vino y después, pero antes de dormir. la película de Clooney, es increíble qué buena que es. Culpaste a León hoy del coso de teatro. En realidad fue el vino. No, fue el vino. Eso es por lo cual llegué tarde a lo de León. Pero acá llegué tarde por lo de León. ¿Cuánto llame León? León 4. Qué genial, qué torpedo, ¿no? Y Elena 9. Escúchame, estaba viendo la película de Clooney, ¿la vieron? No, la vi. No, no la vi. ¿Cuál? Espectacular. La voy a ver hoy. En la plataforma Netflix, la vi. Adam Sandler. ¿Cómo se llama? Clay. Es buenísima porque ahí ves, todos es todo sobre actores, le va a encantar, miralo hoy porque la voy a ver eso, hoy. Él hace un actor muy conocido, que es un poco su expertise porque es él, y él haciendo él, pero está muy bueno. Ahí te das cuenta un buen actor, ¿viste? Que son caras mínimas, pero todo muy... Y vos decís, es George Clooney, estoy viendo George Clooney. Están vivos. Está vivo, decís, le creo todo. Y eso es lo que hablamos de... A veces puede ser con la gran peluca, no, y hay otros que con nada, claro. Tu vieja, cualquier cosa que hace, le crees. Hay que estar vivos. ¿Entendés? Sí, claro. Tiene verdad. Tiene verdad. Clooney está en formola. Hay una cosa que tiempo? A mí me enseñó el Tano Rani. Bien, me están diciendo que te tenés que ir. Que lo cuente ir, la próxima. Ay, no, lo de Rani. Se tiene que ir. Nos quedó eso para la próxima. Me están diciendo que se tiene que ir. ¿Qué querés que haga? Se tiene que ir. Habla al aire, Claudio. Ya sabemos. Se tiene que ir 12 y cuarto y está en un lugar. Sí. Bueno, ¿sabes ¿sabes qué? Para el último que ya no el ensayo, Rani le enseñó algo, ¿qué? El Tano Rani me enseñó algo que para mí fue 88 años, ¿no? Y está actuando espectacular. Es una maravilla, yo lo adoro. Y laburando en una gira en Entre Ríos, me dice, son distintas formas de actuar en cine, en televisión y en teatro. Me dice, vos en teatro tenés que actuar para que te vea el del fondo. En televisión es más normal y en cine vos tenés que pensar, porque vos tenés la cámara acá. Claro. Y apenas mueve la ceja, ya contaste un pensamiento. Y yo usé esa técnica en lo de Fito, donde es mínimo. Igual la plataforma es un híbrido entre la tele y el cine, pero la actuación es más de cine. Es verdad. Y yo usé esa técnica. Espero que haya muchos actores mirando, porque para mí fue revelador lo que me dijo el Tano. Y siempre se lo agradezco. Bien. Hermoso. Pasó por acá Martín Mariano Cambilongo. Gracias. Chicos, un placer. Gracias, Cambi, por venir. Está pará, en enero. En enero. Pero falta en enero. El 16 de enero se estrena en el Liceo, el teatro más antiguo, con

¡Alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta en arielargentina.com.ar. Hay casa, hay freezer, hay chocotorte helada, hay familia, hay reunión, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes qué creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ustedes saben que en cada fiesta hay una mesa que se roba todas las miradas. Manu, vos sabés cómo es el secreto. Es ese queso que te acompañó todo el año y que volvés a elegir para compartir con quienes querés. Si vos querés participar por premios muy ricos, tenés que girar el pote y escanear el QR. ¿Dónde está? El QR está ahí en el arbolito. ¿Dónde está? ¿El QR? Sí. Ahí no lo vi, no lo vi. Ah, en el arbolito mismo, ahí está. Arbolito abajo, como ahí parte está de los regalos. ¿Por qué el peque tiene y yo no tengo? ¿Qué? Armadito ahí. Porque para comer. Te tenías que sentar ahí. Sí, te equivocaste. ¿Por qué me discriminan? Sí, vale. Y ahora la Paulina. ¿Puedo comer guacamole? Eso? Che, ¿puedo comer uno? La guacamole está barro. ¿Qué? Sí. No. Estaba diciendo. Bueno, y esta fiesta se elegía el queso crema La Paulina, edición especial Fiestas. Ah. La Paulina, especialistas en quesos especialmente ricos. Está muy bien eso, ¿no? Mm. Yo me voy a clavar uno. Te ganaste también un pedido gratis de La Paulina. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, te diría que te lleves el pote, pero hay que ver a qué hora llegas. Sí, a tu yo casa. Creo que no, porque me parece que se me va a cortar. Siempre tengo con la heladerita no va. ¿Sabes qué? Terminalo y tengo una pregunta sobre los lácteos. Pregunte. Saludo a la gente de La Paulina, nos acompañó todo el año, ¿no? Nos acompañó todo el año, entonces un saludo. Qué rico, chicos. Pero viste cuando salís a la mañana de tu casa y de repente decís, bueno, por tal, no sé. Dejaste algo fuera de la heladera. Y te traes el yogur para desayunar. Sí. ¿Cuánto tiempo lo sacás de la heladera? Pues yo le tengo mucha idea a esas cosas. Es buena pregunta. La otra vez vi que te llevabas un yogur para comer a las 3 de la tarde. A mí me dio un poquito de miedo. Sí, ¿cuánto tiempo se corta? ¿Preguntás? Hay veces que tengo que hacer algo y digo, bueno, me armo la viandita en casa. Digo, tengo el yogur, tengo esto, tengo queso. Me armo y me lo llevo y lo como en el auto. Lo voy comiendo en el rato que puedo. Pero digo, ¿cuánto dura? Te voy a hacer una pregunta que es muy importante. Sí. Primero te digo que yo compré exactamente del año 2000. ¿2000? Uba, casi hace que no había nacido. 5 años, sí, exacto. Y yo compré algo que creí que era la mejor compra de mi vida, que era una heladerita que iba en el baúl con un cable largo, lo enchufabas en el pozo del cigarrillo. Excelente. No sé, que era, no existe más, ¿no? Sí, el encendedor. Ahora existe el volt, pero no era de cigarrillo. Yo cada vez que apagaba, se apagaba. Estás haciendo PLT porque estás comiendo con muchas ganas de tercero ya, Manu. Excelente. Me di cuenta que tenía mucha hambre. Estaba contento, sí. Es la hora. Yo le dije que una porquería, ¿no? Lo fui al sur con eso creyendo, no enfriaba una mierda. Ah, la ¿no? verdad que no estaba bueno. Dato random que no importa a nadie. No, pero le pregunto, la heladerita, ¿cuánto puede estar fuera de la heladera un queso crema? 24 horas. ¡No! ¡No! Señor, menos, no, menos. La gente de La Paulina sabe, ¿no? Un lácteo. ¿Cuánto? Un lácteo. Un lácteo. ¿Cuánto puede estar afuera de la heladera? Un yogur, un queso crema, un queso. No, más de media hora con estos calores. Sí. ¿Media hora? ¿Media hora? No, media hora. No, olvídate. 34 grados de calor. No, bueno, para 34 grados de calor, pero una horita sí. Sí. Pero media hora es muy poco. Para mí un par de horas, si está así como este estudio, por ejemplo, con aire acondicionado, no pasa nada. Claro. ¿Pregunta de ChatGPT? Si es invierno, chicos, si es invierno se la banca. Claro. Hasta 2 horas puede estar un yogur fuera de la heladera. Obviamente después depende del lácteo, porque un queso, por ejemplo. El queso parmesano. Yo los tengo directamente, vive afuera duros, de la heladera. Exacto. Los quesos duros no hay problema. No hay ningún problema. Hablamos sin saber, ¿no? Estamos hablando sin saber. No, nosotros laburamos con algo que se llama ChatGPT, que está totalmente solamente yo soy hijo de un vendedor de productos lácteos. Es verdad, distribuía en Bahía Blanca. Igual, pará, si prestás atención, los quesos duros en las queserías no están en la heladera, están como puestos en un lugar de ambiente. Están estacionados, están en un proceso de todavía perder humedad, que hace que el queso inclusive sea más caro, porque no es lo mismo un sardo recién fabricado que un sardo estacionado. ¿Por qué nunca probamos los quesos de tu familia? Y bueno, porque por ahí no hiciste méritos. Le has dado muchas alegrías a mi familia, Peque, pero esta no tanto no como para que te regalen quesos. Tengo más preguntas. Por ejemplo, recién que dijo que se estaba meando Manu, en el auricular. Sí. Era Manu, Claudio, ¿no? Claudio, vení acá que te quiero preguntar algo. Vení un minuto. Vení un minuto que te quiero preguntar algo. Sí, dale. Se está meando, va a estar una hora. Sí. Vení, dale. Escucha, sentate un Claudio, minuto. ¿Querés tomar agua? Te voy a dar una pregunta clave que le voy a hacer a Manu Viale, sí, y a Mercedes Escapola Morán. ¿Qué pasó? Si un dulce de leche, por decir algo, sí, o este, la Paulina, venció hace un día, vos lo mirás y no pasa nada. B, llamás a él que es hijo de quesero. Que retiro dulce de leche vencido. O C, lo tiro. No. Es un horror, lo tiro, pum, porque está vencido. El dulce de leche tiene muchísimo azúcar, no pasa nada. Se me come. Gust, sabe, exacto, que lo mantiene. ¿Y esto que no tiene azúcar? ¿Esto? Sí. No pasa lácteo. Nada. Tiene que ponerle vencimiento porque hay que ponerle vencimiento sí o sí, porque sí, tiene que estar regulado, pero un ¿hasta día cuánto de tiempo después te bancás? Suponete que vencía el 24. ¿Hoy qué día es? 11. Así justificamos que te tengo acá para que te metas encima. 11 de diciembre. Hoy es el 11 de diciembre. Vos decís, venció el 2 de noviembre del 2025. No, bueno. ¿Lo comés? Un ketchup. Un ketchup. Ah, un ketchup puede ser. No, bien, un mes. Un lácteo. No, una semana. Un mes. No, un lácteo. No, un mes y una no, semana. Un lácteo no. Un lácteo no. ¿Dos no, de noviembre o un lácteo? No, no, pero pará. No, la se leche puso seria, mano. Lácteo no. La leche agarra rápido un olor. Sí, por eso. No. Ahí el peque dio el punto. Sí. Yo lo que hago en la leche cuando abro. Se huele. Tiras se un huele y o querés vomitar o sí, está perfecto. En esto es más difícil darse. Es buen método. Como hijo de vendedor de lácteos, tengo el padre que es capaz de comerse cualquier cosa. Vencida. Sí, y vive mi papá. Y otra cosa, el show. Yo mi récord es un año vencido. No, no pasa nada. Pero pará. La mostaza no pasa nada. Lo voy a abrir a este para dar el ejemplo. No cambia mucho si está abierto a si está cerrado. Sí, claro que cambia. Sí, cambia. Ah, bueno, sí, cambia. Ese es otro. Y otra cosa, No, bueno, pará, igual cerrado. Fuera de heladera, tenelo eso un mes. No, en heladera, pero cerrado, yo no tengo problema. Lo puedo comer un par de días. El yogur se pone un poquitito ácido. Ay, sí, está así, no va. A mí, yo el otro día, por ejemplo, había un queso que tenía. Estaba con adornos sí, honguitos, navideños, honguitos. Cortás y comés. No, bueno, no. Aparte que no tiene. No. Yo sí. No, me duele la panza todo el día. No pasa nada. Si no tiene dolor, no pasa nada. ¿Sabes cuál es? Los hongos son otra cosa, Sí, muchas. Son otra cosa. Yo corto el adornito y sigo. Que se quede un minuto, Claudio, acá que se está meando. Entonces que espere un poquito. No. Pregunta que te hago. No te muevas, Clau. Maquera, escucha. No, espera, Claudio, que es importante. Sí, perdón. Escuchate esto. Dejemos en claro esto. Si tiene hongo, lo mismo que las verduras, hay que tirarla. La verdura hay que tirarla. Por eso. Pero yo lo que te digo es, si vos vas a agarrar un ketchup, algo que venció hace un año, si vos vas con miedo, tíralo. Sí, porque te va a caer. Lo que tenés que hacer es, vos lo abrís y decís, él me dice, che, pero esto venció hace 4 meses. No pasa nada. No. Hacés un bobo de Franchella, no pasa nada. Medio Carlín y no te pasa nada. Si vos vas con miedo, el ketchup huele el miedo. La mayonesa huele el miedo. Seguro huele el miedo. Y te va a caer mal. Como los perros. Es como el caballo, cuando te subís al caballo. Exactamente. Te huele. Lo mismo. Hay una bromatóloga en línea. Me encanta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Roxana, buenos días. Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Andy. Buenos días, acá, Andy. Acá estoy con Manu Viale, con May Escapola, con el Peque Schwerman y con José Bianco charlando. Tenemos un montón de preguntas para vos. Otro día te vamos a invitar para hablarlo acá, pero ¿qué le querés preguntar a...? Tengo otra más. Es cuando el paquete de está cerrado, pero ya no está vencido, pero de repente sale una polilla volando. ¿Qué? ¿Adentro? Para la cena, ¿no? A mí, ponele que te mandan cosas de regalo. Ay, que quizás a todos nos pasa. Te mandan la granola. No está vencida, pero de repente la tuviste ahí 3 semanas, que no la abriste todavía, no la pusiste a la heladera, y abrís y sale una polilla volando. Yo ya no la compro. Bueno, pero eso es más para preguntarle a un mago. No, pero quizá tiene que ver con el estado de lo que está bueno, por comer. Pará, vamos a preguntar, lo que la pongo en tema a Roxana, la bromatóloga, en lo siguiente. Le preguntamos, ¿cuánto tiempo puede estar un yogur, un lácteo, algo fuera de la heladera? ¿Cuál es el límite? Si algo está vencido, ¿hay que tirarlo? Depende, porque muchas veces pone un vencimiento, pero no. Por ejemplo, un ketchup, algo que venció tal día. lo de la polilla es más específico. Armando, doctora, no sé cómo decirle. Estamos hablando, empezando por ahí. ¿Qué dice? Bueno, vamos por partes porque son muchas preguntas que tienen respuestas totalmente diferentes. Bien. Primero bien. Que no los alimentos, no son iguales todos los alimentos. No es lo mismo un yogur afuera que una pasta rellena que me lo olvidé de guardar en la heladera. Okay. Digamos que hay distintos tipos de alimentos y tienen distintos tipos de peligrosidad. Un yogur es un producto fermentado, con lo cual si yo no lo tengo a temperatura de ambiente, como se le dice, o natural, lo que va a pasar es que va a continuar una fermentación, se va a poner un poco más ácido, quizás claro. Sale un hongo superficial, los hongos siempre son superficiales, y me va a avisar que ese producto está deteriorado. Un producto que, digamos, no es fermentado, que es como si fuese una pasta, un fiambre, ustedes hablaron recientemente de algunos quesos, lo que puede suceder es que haya una contaminación que empiece a crecer por estar a temperatura de peligro y que yo no lo vea y que la cantidad de bacterias que crecen es tal que me enfermen. Ahora, la pregunta es ¿cuánto tiempo? En general, se dice que un alimento no puede estar más de 2 horas temperatura de peligro. Lo dijo esas José. 2 horas no es. Bueno, poné el cronómetro y empezamos ya a contar. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo en el lugar que vos lo compraste? Si lo dejaste ahí sol. En la góndola. Ah, o sea, claro. Claro. Somos el super chino que nos vendrá. No. Ahora, doctora, la carne, que es un tema más difícil, porque la carne... Upa, bueno. Pero también la carne no agarra un poco de olor. La carne, lo que tiene de bueno es justamente eso, es que se deteriora la carne, el pescado, el pollo, y el sentido del olfato me va a avisar también que está en mal estado. El olfato, el que está pegajoso, esa baba que tiene o esa capita verde ya. No, porque ustedes hablaron de polillas, ya me imagino que están hablando de deterioro, es importante. Claro. Te hago una pregunta, Roxana. ¿Cómo no? ¿Viste los gorgojos? Qué lindos que son. Ay, son no una... No sé lo que es. Son los bichitos que se... Que entran en los frascos y vos decís en el paquete. De la harina. Lo tuyo, del la arroz. Polilla es raro, pero... Exacto. Yo vi bichitos adentro del arroz. Que para mí son un poco inofensivos, sí, ¿no? Para mí los colás un toque. Marley se comió cosas mucho peores y no pasó nada. No, y decís, yo en un momento los colaba y usaba la igual casa. La harina y me cagaron a pedos en un momento. ¿Se puede usar igual la harina? En realidad vos no te vas a enfermar por comer gorgojos. Lo que sí hay que tener en cuenta es por qué llegamos a tener un alimento con polilla o con gorgojos. Sí. Cuidar los alimentos de la manera en que estén. Tal cual lo dice el proveedor, tal cual lo dice el fabricante, en el estado en que tienen que estar como para que, digamos, los pueda consumir en ese estado, que estén aptos para consumir, que no se deterioren, que no me hagan mal a la salud, porque no es, una vez no va a pasar nada, pero no está bueno tirar porque digo, no, esto tiene gorgojo, lo tengo que tirar, esto tiene polilla, lo tengo que tirar. O sea, tratamos de trabajar también desde la bromatología en... cuidar el desperdicio de los alimentos. Bien. Es la doctora Roxana Furman, bromatóloga, que un día la vamos a invitar a charlar porque es súper interesante. Te hago la pregunta más difícil de todas, Doc. Dale. Yo la verdura y la fruta la lavo, se lava bien con agua, pero no le pongo en la pandemia que una gota de lavandina, que bicarbonato, que no sé qué, nadie le pone nada, en los huevos tampoco, directo a la heladera. No. Está mal lo que hago, hay que hacer algo, a ver. Yo tampoco desinfecto en mi casa, somos todos adultos sanos. Bien. Lavamos la verdura y la comemos. Ah, excelente. ¿Y el huevo? Es para algún grupo vulnerable, personas trasplantadas, inmunosuprimidos, niños. Por las bacterias, ¿no? Embarazadas, etcétera. Pero no es para toda la población. Okay. ¿Y el huevo? El huevo no se lava, el huevo se consume cocido. ¿La heladera? Para minimizar los riesgos. Pero la heladera, ¿dónde lo guardo? A la puerta de la heladera. Puerta de heladera, perfecto. Yo tengo mi maple en tiro de huevito. No, el maple no se guarda de heladera. No, pero yo tengo una huevera. El maple se tira y se guarda los huevos en un recipiente dentro de la heladera. Tengo una huevera divina. Tengo el maple metido. Es muy importante tener una huevera, abrir la heladera y que la huevera esté... Sí, y a veces cuando tenés más huevos que huevera, se te cae, viste, más de una vez hay accidentes domésticos, hay que cuidarse, que no se caiga el huevo. La pregunta, Doc, que me queda... Ante la duda, la heladera, ¿no? ¿Hay algo que se estropee por meterlo en la heladera? Digo, yo tengo frutos secos en el freezer. Tengo la heladera llena de harina de, de avena. La meto en la heladera. Tengo todo por los gorgojos. Y en la heladera no crecen. Los gorgojos me matan. Antigorgojos. No hay ninguna posibilidad como algo técnica. Si se deteriora por poner en la heladera, no, todo lo contrario. Aumenta la vida útil. Bien. A lo sumo va a estar un poco más húmedo. Si sos un pastelero profesional, claro. La harina no, con no la humedad no la vas a querer. Claro, pero el azúcar, para nosotros que consumimos habitualmente, va a aumentar la vida útil, sobre todo en estos momentos que hace calor. Claro. Roxana, Andy, acá de vuelta. Sí. Soy periodista, estudié un poco por curiosidad y creo que hago buenas preguntas, porque la que te voy a hacer es muy, muy importante, ¿sí? A ver. ¿Cómo hace el gorgojo para entrar al paquete de arroz si está cerrado el paquete de arroz? ¿Nace adentro del paquete? Pregunta, ¿cómo hace? No, y después hay uno que pregunta, ya es mucho ¿cómo en el hace? Tiempo que queda olvidado, está el gusanito. Si no abrí el paquete, blanco. ¿Dónde está? No lo abrí, te juro que no lo abrí. ¿Por qué está el gorgojo ahí? A ver. Es muy buena la pregunta. Gracias. El gorgojo viene con el alimento. ¿Cómo? ¿Cómo viene con el alimento? Cuando lo empaquetaron ya estaba el gorgojito. Hola. No. O sea, a ver, en tu alacena lo he visto. Se puede ir un gorgojo de un paquete a otro. De hecho, he visto gorgojos que hacen agujeros en paquetes metálicos. Pero cuando yo compro un arroz o una harina y al tiempo tiene gorgojos, ese producto ya vino con el gorgojo. Vos no lo viste porque estaba en un bebé. Mirá. Era un bebito, un gorgojo. ¿Y puedo reclamar? Lo tengo por que volver. Voy a reclamar. Reclamar. Por supuesto que puedo me reclamar. Me lo vendiste con gorgojo, hijo de puta. No sabía. José me acaba de decir que el gusanito blanco que puede llegar a aparecer después de mucho tiempo era polilla. Después es polillita. Todo es rarísimo. Tu polilla dentro de la larva. También las polillas vienen en los alimentos, pero nosotros no lo vemos porque están como larvas. Te voy a explicar. O sea que el gorgojo mucho. Sí, claro. Sí. De hecho, había tratamientos que consisten en comer gorgojos, pero no, en serio te digo. Sí. A mí me manda mucho alimento de esta, las granolas, cosas con azúcar sano, y no llego a consumirlo todo. Y a veces empiezan, cuando de repente voy a abrir un coso y de repente veo un gusanito blanco y tiro todo. Eso come mucha harina. Bueno, para eso en la heladera, el freezer. Y yo ya empecé a meter toda la heladera en frascos, por eso le decía que sí. Un delirio todo esto. No pasa nunca. Roxana Furman, entonces bromatóloga, un beso, Roxana. Gracias. ¿Cómo es tu Instagram? La gente tiene dudas, te quiere escribir. Arroba Casa Bacterias con Z, me encanta. Ya la sigo. Ahí está, es la Casa Bacterias. Muy bueno, un beso, Doc, gracias. Enorme, un beso enorme para chau, ustedes. Chau. Y a las órdenes, hasta luego. Vivían ahí, yo sabía, porque ay, ¿cómo haces? Si no abrí el paquete, ay, boludo. Ya la empecé a seguir. Los gorgojos. Qué bicha la doctora. Una bronca, me han... No. Excelente el nombre, aparte. Casa Bacterias, está muy bien. Los odio. ¿Por qué no me pones una entrevista para hacer que no me esté ninguna vida? Dale, gracias, cerramos. En La Paulina somos especialistas en quesos. Por eso nuestros quesos crema son tan ricos que podés estar en la clase de meditación y acordarte de esa cremosidad única, suave, irresistible. La Paulina, especialistas en hacer quesos especialmente ricos. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas... remunerás. Cobrás, pagás, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Todas las semanas con Cabify en Perros de la Calle, conocé las mejores propuestas para salir a disfrutar de obras de teatro, shows, festivales y mucho más. Porque si vas, hay risas, emoción y reencuentros. Si vas en Cabify, es mejor. Supermayorista. Vital. La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas VGH Full HD a 356.990 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 34.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacía Swift por kilogramo a 13.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 14 de diciembre o hasta agotar stock. Bremen Tools. Qualitet on design. La grande de la ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia.

Atención, esto le va a gustar porque tu relación está medio ahí. Sí. Claro. Había que decir que sigue. No es para ustedes dos. Tu relación está medio ahí, tampoco es para vos. Tu relación tampoco es para vos. Pero si tu relación está medio ahí, medio esa de che, tenemos que hablar, no estamos bien. No es que estamos mal. Pero, bueno, Perro de la Calle y Carmelo Resort y Spa te traen último tiro. La otra vez dije último trío. Sí. Es una forma de salvar la pareja, todo nada. Último tiro, vamos a hablar con oyentes que participaron en el concurso de nuestro Instagram de arroba perroscalle y uno se va a ganar, hoy se va a ganar, Claudio. Hoy se lo va a ganar, alojamiento. Dos noches, dos qué personas. Lindo. Ay, qué lindo. En la Premium Suite de Carmelianos, de Carmelo Resort and Spa. Ida y vuelta en Colonia Express, comidas, actividades, mucho más. Si con eso no salvas la pareja, sepárate. Carmelo Resort and Spa, paraíso en el bosque. Yo te digo. Pasa que hay muchas parejas que por ahí están como el orto. Pasan bien ahí en Carmelo y después se separan. Porque, sí. Pero bueno, ¿quién te quita la es un tirito. De esa, ¿no? Es un tirito. ¿Quién te quita el último? No dice nosotros Carmelo, no, pero dice Colonia. No jugamos. Dicen que Colonia. No, Colonia. Sí, sí. Y Norte de Brasil. Van abajo. ¿El Norte de Brasil también? Para mí, Norte de Brasil. Yo sostengo el Norte de Brasil. ¿Vas? Te separas. Yo fui, estaba solísimo. Yo soy. Volví y me separé. ¿Y la pareja fue conmigo? Se separó. Sí, yo fui de Colonia a despedida de una pareja. Nos despedimos directamente. Chico, sin saber que estaba todo. Sí, claro, como si nos vamos a separarnos, sí, última, ahí puede ser. Chao. Pero ay, no en Carmelo. No en Carmelo te salva la pareja. Colonia, te separas. Ay, pero no pasa nada. Puede ser, sí. Hay parejas que por ahí no se separaron. Pero claro. Final, no está norte mal. De Brasil, yo todo lo que conozco es separado. No está mal pensar en una. Yo tampoco. Pensar una separada. Decir, che, vamos de viaje. ¿A dónde? A Colonia. Ya si te invitan a Colonia, sabes. Pero a Carmelo por ahí la reflotas. ¿Qué para ir a Carmelo, Bueno. No conozco. ¿Pero con quién? No sé. Sí. No, pero yo me alquilo uno en la esquina. Ah, bueno. Pero uno que sepa besar, que se mueva bien, que no diga nada, que hable cochinadas, pero no tantas, pero... Escuchame. Amigos y amigas, hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andas? Hola, son dos. Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla primero? Hola. Hola. Hola. ¿Ahí está? Jessy. Sí, soy ahí yo. Está. ¿Cómo anda, Jessy? ¿Bien? Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo está toda la mesa por ahí? Bien, te presento a May, a Manu, a... ¿Cómo era tu nombre? José. José, yo José. ¿Cómo hola. Estás? Hola, muy bien. Acá estamos trabajando. Bueno, ¿qué labura, Jessy? Tengo una panadería y pastelería libre de gluten. Acá ¡ah, qué bueno! ¿Estás para mandar algo o no? Me encanta. Sí, ¿por qué no? ¿Dónde queda? En Villa Urquiza. Ah, buenísimo. Cerquita. Una ventanita que ustedes conocen. De la ventanita de Roosevelt, de Martín Mann, que sí. Hoy desayunamos Martín y Mann. Al lado, bárbaro, me encanta. Voy a poner la canción de Misión Imposible. Viste que las cosas libres de gluten en otras pastelerías, no sé, en la tuya te la dan como una bolsita cerrada justamente para que no tenga ningún tipo de contaminación. Exacto, nosotros también, igual yo acá elaboro todo libre de gluten. Claro, eso es mucho mejor si era un lugar de todo libre de gluten, me encanta. Bueno, me colgué hablando de vos, pero igual tu relación no está bien. No, bueno, no es que esté mal, estamos bien, pero bueno, ha sido un año bastante difícil para nosotros. Bienvenida al grupo. Así que bueno, estamos ahí como queriendo remontarla. El horno bueno, no está. Pero en el, vamos que se puede, en dale. Nuestro ya hay gente que salió del grupo. Sí, acá yo ya salí del grupo, ya abandoné. Se puede decir. Salí del grupo. Jessy, ¿se puede decir que el horno no está para bollos? Buena. Sí, exactamente, el horno no está para bollos. Claro. ¿Se puede decir que los menos años te están pasando factura? Sí, bueno, aparte somos personas grandes, ¿sabes? Yo tengo claro. 50, él tiene 53. Y bien, bueno, 53 sabes, es muy joven, tranquila. No, los 50 son los nuevos 40. Sí, eso es verdad. Y los 40 son los nuevos 30, así que es como un 30, ponele. Bueno, bueno, ya había corte de pelo, Peque, pero mira para adelante. Amiga, para que me olvide una pregunta muy importante. ¿Me dejás que hable con Claudio, el productor, un minuto? Sí, Claudio. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo es ese concurso? ¿Se va a salvar? ¿Cómo ¿Cuál, es? Te cuentan dos oyentes cuál es su problema con su pareja y uno... Y elegimos, votamos. Y okay, votamos. Ahí va. Bien. ¿Por qué necesitas ir a Carmelo, al Carmelo? Para que está buenísimo. ¿Vos fuiste, conocés Carmelo? No. Vos naciste en Carmelo, ¿no? Yo no ¿Vos Carmelo, no? Uno imagina, vos naciste Punta del Este, Carmelo, ¿no? Sos el ala que no. Yo tu hermana sí o no, claro. Diciendo, claro, yo salí de grupo. Salió de grupo de, claro. No, pero el grupo familiar. Grupo, no, fuera de joda, es espectacular el hotel. ¿Sí? Está buenísimo. ¿Viste vos? Fue a dar una clínica. El año pasado el Peque sabe de hoteles. El Peque sabe. No, hermoso. Sabes, yo fui también, ¿eh? Sí. Muy yo bueno. Fui en pareja, en familia y salí como fortalecido de pareja. Qué lindo. Sí. Qué bueno, no, bueno, por eso. No, fuera de broma, es muy lindo el lugar, de verdad. Está pero, buenísimo. Yo, mira, estuve en. Hay un paseo en barco espectacular. Hay una pileta climatizada. Ay, salís a andar en bicicleta. Sí, pero el hotel está como en un bosque y claro. Está atrás el río. Naturaleza. ¿No? Ay, hay bueno. Un profe de yoga, fuimos a la casita de yoga. Al final el profe no fue, pero igual estuvo muy lindo, la verdad, no te quiero mentir, pero ahora, estuvo muy lindo, todo el resto es espectacular. ¿Qué le pasó a Jessy? Que... Ah, ¿cree que era profe claro, de yoga? Jessy ¿cómo no tiene háblale, José. Un Jessy, año difícil. ¿Qué? No, ¿se puede describir un poquito? El año difícil fue para todos, fue un mal año, sí. Pero ¿qué está pasando o qué no está pasando? No, está pasando, bueno, pero me da bajón, pero bueno, hace un par de meses falleció mi suegra y bueno, estamos con mi marido como conteniendo un poco a mi suegro, porque fueron 54 claro. Años de casado y demás, así que bueno, estamos en la etapa en la que estamos mucho tiempo en casa con él, vamos a la casa de él, él viene a casa. Claro, está mucho en modo contención y claro. Poco de modo pareja. Claro, tanto para él como para nosotros también, procesando también nuestro propio duelo claro. Y demás. Sí, sí, estamos como bien. Desconectados bien. Entre nosotros, ¿viste? Bien, bien, bien, bien. Necesitamos reconectar. Dale, amiga. Necesitan sí. Un aire de pareja. Sí, exacto, respirar, reencontrarnos entre nosotros y bueno, pasar en algún buen lugar y recargar energías para encarar el próximo año. Así que bueno, apostamos a eso, a poder hacerlo. Bien, amigas. Ya grandes, llevamos 17, 14 años juntos, 8 de casados. ¿Tienen hijos? Pregunta Manu. No, nunca pudimos llegar a eso, pero bueno intentamos, pero no se pudo. A veces se así quiere, que, no se quiere, se puede, no se puede. Lo que venga está bien. Somos una familia de dos. Está perfecto, hermoso. Bueno, entonces está y bien, además, está perfecto. La energía que ocupa el cuidar a otro es un montón. Sí, total. Sí, el que cuida, ¿no? Cual. El cuidador, es uno dice, no, bueno, obviamente tu suegro está bien. Triste, pero está bueno. Pero mirá que la... Pero estás para la suite especial que se sí. Enciende ahí. ¿Cómo? Rojo. Te tenés que ir preparada, para eso. Inmersión. Tenés que actualizar los drivers, Sacá la bebota que tenés en vos y dale. Chapadora serial, depilada. Eso, claro, ahí va. Porque estamos muy en clima, ¿no? Hay que ir, hay que reactivar. Fuego. Está dentro tuyo, hay que sacarla. Y de él también, ¿no? Por supuesto. Obvio. Un beso, amiga, vamos a ver qué onda. Muy bien, último tiro, el otro caso, atende, Mercedes. Hola, ¿quién habla? Hola, Andy. Hola, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo te llamas? Jonathan, hay que poner energía. No sé a qué, pero hay que poner energía. Hay que levantar, Dale, Johnny, dale. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tenés, Jonathan? Andy, ¿qué va a ser? 37. Sí. ¿Cuánto? 37. Pero sos joven, hermano. Dale. Mirá, dale, Manu. Johnny, dale, Johnny. Arriba. Buena edad. ¿Qué pasó? Y nada, estamos medio a los tirones con mi señora, que hace 15 años que estamos juntos. Y bueno, ella hace más o menos 3 meses me planteó que se quiere separar. Y bueno, estoy ahí remándola. Todavía estamos juntos, vivimos juntos y por cuestión que tenemos mellizas, dos nenas grandes. Nos está matando. Y bueno, es un tema. ¿Cuántos años tienen las chicas? Es la misma edad que yo, ahora cumple el 24 de diciembre, que también, viste, no la pasa muy bien en esta fecha porque no quiere cumplir en Navidad. Las hijas tienen 37, las niñas. Ah, las nenas tienen 12 años. Ah, 12 son años, grandes. Mirá, se pueden quedar. Escúchame, acá hay un tema que... está difícil. Andy, pará, escúchame. ¿Qué pasó? Escuchame, Andy. Sí. Nosotros llamamos al Da para Darte en 2010 y ahí comenzó todo. ¡No! ¿En serio? ¡Qué bonito! Una pareja que empezó en Perro de la Calle tiene garantía de por vida que vamos a intentar mantenerla. ¡Ay, sí, dale, Andy, no te puedo puedo creer, boludo. Se dieron 15 años. O sea, las mellizas... Son producto de este programa. Historia. Hay dos chicas de 12 y son producto de este programa. ¡Qué fuerte! ¡Qué producto de perro, sí! Se llama, hay una que le pusiste a Andrea, algo. No. Ya levantó, para el humor. No, sí. Por nada no voy a decir el nombre. Bueno, escúchame. Ustedes necesitan volver a Edad para Darse, eso necesitan. Claro. Pero ella ya te planteó separarse. Sí. Pará, Andy, no me la bajé. No, pará. Es más difícil. Déjame hablar con nuestras dos mujeres, son especialistas del panel. A ver, pará. ¿Qué es? Pará. ¿El por qué? Pará. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Manuela, me gusta. ¿A cuándo te lo dijo y qué fue lo que te dijo? Hace más o menos 3 meses me planteó que quiere separarte. El motivo es un poco por mi culpa, que no colaboro en la casa. ¿Y por qué no colaborás, capo? Bueno, pero para. Así no, Manuela. ¿Qué es no colaboro con la casa? Y no, las cosas que hay que hacer en la casa. Ella como que se ocupa de todo. ¿Y se ocupa de todo? Sí. Y la pregunta es... ¿Por cómo lo está diciendo, sí? Claro, pero pará, ¿vos sentís que ella tiene razón y que estás para cambiar? ¿O sentís que tiene razón y crees que Carmelo haga un milagro? Claro. Y un poquito las dos cosas. Yo estoy amigo, no. Ella, claro, hay que hacer... que tiene dos bebés... Ya vengo cambiando, Andy, ya vengo cambiando, A ver... No, para porque tu tono es un poco... femenina te va a liquidar. Suena un poco soberbio. Sí. Pará. No, para nada. Sobre a veces sobre uno, pará, Manu, pará. Me gusta, cada uno que interviene, ¿puedo decir pará? Sí, pará. Exacto. Creo que también está saliendo al aire y nervio, a veces uno da canchero, pero va a hablar en serio. Sí. Ella te planteó algo que vos podrías modificarlo, digamos, no es imposible. ¿Eso vos lo podés hacer? ¿Estás dispuesta? ¿Hay un cambio en vos? ¿O decís, estoy dispuesto, yo soy así? Estoy dispuesto a cambiar porque la verdad que realmente la amo, Bueno, pero te das cuenta además que si la amás y ella está haciendo todo, está mal. Sí, bien. Lo reconozco. Bueno. Pará, perdón, ¿cómo era tu nombre? Jonathan. Johnny. ¿Solo su pedido de separación es porque vos no haces las cosas de la casa? Nunca es eso. Porque me da, suena un poco raro también. Es su interpretación. Sí, no, puede cansarse. Claro. No. Es eso y debe haber algún tema más, seguramente. Seguramente. Pero seguramente no tapas nada. Escúchame, yo es para ver si... Un poco de los dos, porque ella también trabaja todos los días, es animadora, los fines de semana a veces estoy solo con la nena. ¿Es una buena idea llamarla como hace 15 años o no? Yo creo que sí, Andy. Uf. Andy, ¿es eso vos? Te dejo por línea privada para que me des el número. Y ya está. Andy, ¿a vos te gustan esas cosas? Es que no se trata que me gusta a mí, el tema que le gusta a ella. Igual, pero... ¿puedo decir algo? Quiero que nos corta. Pará, te comento, o sea, nos llevamos recontra re bien. Todo vamos bien, a llamar. Jugar, compartimos, seguimos jugando, viviendo juntos. Peque, si este fuera un partido de tenis, ¿cómo está saliendo él y ella? Ella ya le dijo... Dale, Peque. No, yo soy sincero. Pero pará, ya perdió Johnny, dos sets. No te esa quiero. Esas 5 sets y ya perdió 2. Esa 3. Triple match. Y ya porque ya está más cortante. Triple match. 6-2 abajo. ¿Y el segundo? Y arrancó 2-0. Está 15-30 igual, ¿eh? Ah, sacando bueno, el otro. Bueno, puede recuperar el quiebre. Llamémosla. Puede recuperar el quiebre, se pone 2-1 en partido y cambió. José, y el pronóstico pregunta. Es un genio. Es muy bueno. Pronóstico de la relación. Mirá, yo lo veo en el horizonte lejano, veo una nube oscura, amigo. Tenés tiempo, Tenés tiempo de ponerte a resguardo. Pero vos seguís mirando para el otro lado. Vos le das la espalda a la tormenta, me parece. Sabés que me gusta todo el pronóstico y cómo está el partido, lo voy a usar en todos los oyentes que salen. 2-6-0-2 va. Sí. Yo quiero decir una cosa. No, Mercedes. No, lo voy a decir. Le voy a dar un consejo. La directora. Un consejo como si fuera una amiga. Sí. Que ya escuché algo en su discurso que yo ya me huele mal. Ojo, eso le digo a los varones, es como un consejo que le doy a muchos amigos, es ojo esta cosa del papá luchón. ¿Viste esta cosa de me quedo con las nenas? Me quedo con las nenas los fines de semana. Y sí, flaco. Y sí, sos el padre. La frase de siempre esos es porque digo, tengo te ayudo muchos en amigos, la casa. Tengo muchos amigos, muchos que tienen hijos de mi edad, que cuando nosotras nos vamos de viaje, por decirte, no me pasó en la vida porque me hago cargo sola, pero digo, escuchás al, no, estoy con los pibes, los llevo, los traigo, no sé qué. Y sí. Y cuando los tipos, por alguna razón, laburan, no sé qué, nosotros ni se enteran. Claro. Entonces esta cosa de, no sé ni siquiera qué pasa en esta pareja, pero yo eso no lo diría, por ejemplo, si fuera él. No diría si ella está reclamando ayuda. A veces me quedo con las nenas. Sí, consejo. Listo. Bien. Pero es la verdad. Pero la verdad. Jonathan. Johnny. Es difícil que Johnny ceda. Ya en estos 5 o 10 minutos nos dimos cuenta que Johnny no va a escuchar. Johnny está complicado. No sé si Carmelo va a ayudar. Estábamos 2-0 abajo. ¿Cómo estamos ahora? No, el 15-30 pasó 40-30, saca para 3-0. No, 3-0. Tienen mellizas, es el laburo que es eso. Bueno, pero él los sábados está un rato con ellas, claro. Escuchame. Pasa que el domingo hay Fórmula 1 y fútbol. Johnny, no me molesta. Johnny, escucha. Te lo digo con cariño, nosotros nos divierte, la podemos llamar, pero Yo siento que el diagnóstico te va a dar malo, salvo que te des cuenta que realmente vos lo que necesitas es entender qué te está diciendo. Y yo, por lo que nos decís vos, pensá que no la conocemos, ella te está diciendo, amigo, no estás entendiendo los roles de cada uno y no estoy contenta. Y si no estás contenta, se va desenamorando también. ¿Entendés? Perfecto, sí. Entonces vos necesitas, yo lo que te diría antes del carmelazo, me parece buenísimo, que carmelazo. Lo que necesitas es decirle, Amanda, me di cuenta de algo, quizá no entendí bien, me gustaría, creo que no estuve a la altura, o me gustaría entender bien que necesitamos una parte, me doy cuenta sola, pero una parte necesito que me ayudes, porque realmente la quiero pelear, entonces dame una oportunidad, pero ayúdame que yo tengo ganas de hacerlo, y a veces no lo veo bien, pero si me ayudas lo voy a poder entender, entiendo que lo tendría que saber solo, pero bueno, a veces hay cosas que no me di cuenta. ¿Está bien lo que digo? Sí, ¿puedo decir una cosa? Sí, por favor. Johnny, ¿le propusiste con hacer terapia de pareja? No, sinceramente ella me lo propuso y bueno, Johnny. No, hay que empezar a ceder, Johnny. No, perdón, ¿y vos estás negado? Mira que no me gusta la terapia. Pero se va, amigo. Bueno, macho, pero... Se está yendo, atención, ¿eh? Atención, podría tener un caso de productor gemelo muy parecido a Johnny que va a hablar en vivo. Sí, Claudio Simonetti, Claudio. Johnny, la terapia pareja no va. No. Es por otro lado, Johnny. Pero escúchame, la perdés, te lo aviso. Llega la tormenta, amigo. Se te Matías, va. Estamos hablando, Matías. Bueno. Se te va. Para que Matías Martín en vivo, vení, Matías. Vení. Ahí, o acá, donde quieras. Vení, Clemente. Tema fundamental. Se te pasa el tren. Sí. Entra, Clem, vamos a hacer esto, un tema de la radio. Buen día. ¿Cómo va? Es un oyente, le cuento a los dos. Un oyente, ahí tiene lugares, sí. Un oyente que conoció a su mujer en Da para Darse. Wow. Tiene dos hijas de 12, mellizas. Pero ahora no está bien en pareja. Y la mujer le pidió separarse. Claro, la mujer le dijo, hacé terapia de pareja. Él dijo, nah. Da para separarse. Claro, da para... Me gustaría que colabores un poco más en la casa. Ella llamó para Da para separarse. La terapia de pareja, estamos todos a favor. La terapia de pareja. Claro, le acabo de preguntar si le ofreció a ella hacer terapia de pareja y ella le dijo de hacer terapia de pareja y él dice que no está de acuerdo con hacer terapia de pareja. Está negado. Claro. Y bueno, no es para todo el mundo la terapia de pareja. No, es verdad. Claudio, aparte está asociada a hacer terapia para separarte. Sí, sí, no es que para... No. Es para salvar en la pareja. En un 70, 80% sucede la eso. La terapeuta es una jueza, ¿no? Me dijo tal cosa. No, pero no me deja hablar. No me deja hablar. Sí, sí. Pará. Fuiste medio una terapia de pareja. Hice terapia coparentalidad. Que es más cuando tenés como medio quilombo si está un chico en el medio. Y me ayuda un montón. Sí. Como dice Clemente, hay una parte que es tremenda que es, ves que no puede, ves que. Y después termina la hora y vos te vas a acostumbrar. Sí. Y si llora no puedo. Llora no voy a poder. Claro, pero, o sea, pero vos te querés ir con la terapeuta eso, voy, porque te entiende, pero no, te tenés que ir con la que no te entiende. No, pero supongo que te decís cosas ahí de una determinada manera, un poco más. Para mí está bueno. Es una charla. No, pero no es que no podamos hablar, no, te vas. Estuvo bueno, ¿no? Sí, me voy. Para mí que ya. Para mí que se llamen por teléfono, tres preguntas, la tercera es Da para separarse. Es que ya no está pasando el filtro él. No. Es una parte, ya estamos del lado de ella. Pero pará, lo podemos seguir otro día. Quiero que reflexiones y otro día seguimos. Te lo dice Matías Martín. Yo Martin, no dije nada. Acabo de sentarte y tratando de tener una fiesta, está en otro clima. Hoy tenemos una fiesta, clima de fiesta. Matías tiene la experiencia ya. Tengo la experiencia. Mientras tanto, ¿quién? ¿De la fiesta? De separarme. Todos tenemos que separarnos. Sí. ¿Quién no? Mientras tanto. Hágase cargo, viejo, dale, que soy el único que se hace cargo. No, todo el mundo. Yo también. Yo soy muy chiquita, mijita, para estar separada. ¿Viste que el comentario? Un abrazo, amigo. Dale, Andy, un abrazo, gracias. Estaba en línea, boludo. Sí. Sí, claro. No sabía que estaba almorzando y nos casaste del cogote y nos sentaste. Yo no entendía nada. Pobre chabón. Acabo de saber cómo es esto. Hoy había poca. Hay que votar, ¿no? No, yo voto que sí, yo voto que sí. Porque él no está. Él no está para Carmelo, no es su último tiro. Sí, primero te queda terapia de pareja y después Carmelo.

de los perros de la calle, no sin antes decir que hoy desayunamos gracias a Martín Imán, yogures increíbles, todas las frutas, de otro mundo las frutas, y de este. ¿Cómo te gusta la fruta, eh? Sí, la fruta boreal. Muy rico. ¿Cómo te gusta la fruta? Hoy mango, al mango van a estar. Sí, rojos. Al taco. Y también Villegas Restó, que ahora vamos a estar en minutos nomás comiendo, le agradecemos también toda su comida. Hoy José, en la pera. ¿Hoy nos la damos? Sí, hoy te vemos, ¿no? Sí, hoy te esperamos. Chorroarín 1040. Sí. Deseo, hay fiesta de todo pasa y nos encantaría que estés. Pero va a estar bueno, podés, clima, ¿eh? En esa porque arrancas temprano, lo vamos a comprender. Lo mismo le dije a María O'Donnell. Sociales sin alcoholizarme. No, te vas a bueno, venía alcoholizarme. No, no, no, hígado. Pide vacaciones. ¿En serio? ¿Se pasó de rosca? Hígado graso, sí. No, ¿hígado graso tenés? Necesito vacaciones. Hígado graso. ¿Hígado graso? Pero claro, por eso, con una abuela que ha muerto de cirrosis no alcohólica. Lo claro. Siento mucho. Hace mucho no la conocí. Buenísimo. Pero me di cuenta que tenía, tenía antecedentes. Tipo 30, ponele un mito de la ¿qué familia. ¿Qué tenías, José? Yo, sí. 43 años. ¿Te molestó mi pregunta? No, me quedé la pensando. Dudo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Pero entonces una vez me hice examen de colesterol y me dio mal. ¿Y vos qué decís? Ah, no respeté los de las horas de ayuno, debe ser por eso. Okay. No, ¿qué? Y me hice dos, me hice tres. Al cuarto dije, che, me parece que me da mal el colesterol. Yo también me hice dos. Y tenía hígado graso y ahí me empecé a cuidar un poco más. ¿Qué banda? Hígado graso, rock and hígado roll. Graso, hay que armarla. Tremendo. Así que en esa estamos, pero... Me gusta más rock and roll. Grasas Trans, una banda electrónica. Y Vegetales Congelados, una banda hardcore. Melones Averiados, sí. Sandía Eléctrica de Samalea y Melones sí. Averiados del sí. Sobrino del Indio Solari. Los Cuatro Quesos, una banda también de rock and roll. Y Melones Averiados de la banda del Sobrino del Indio, en una nota levantaron un show que hacía y pusieron Melones Menores Averiados. Por lo cual te digo, otro contexto total. Sí. Bueno, se puede contar. En fin. Lo dejo y me voy a comer. No, chau. Vos no lo podés dejar. Vos te tenés que quedar hasta las 4 de la tarde. Vos te tenés que quedar. Me tengo que ir a preparar para la fiesta. FM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.